Desde Córdoba Capital nos sumamos a esta jornada Salvemos a la Radio en transmisión conjunta con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque no debemos permitir que se sigan acallando voces, no debemos permitir que se sigan cerrando radios, no debemos permitir que sigan habiendo despidos en el ámbito de la comunicación. Porque tenemos muchos años de trayectoria a través de la radiofonía, tenemos muchos años de comunicación comunitaria, muchos años también de dar capacitación a las distintas organizaciones sociales que son parte de nuestra comunidad y parte también de nuestra audiencia. Estamos y seguiremos estando porque quienes hacemos las radios comunitarias, quienes hacemos la comunicación popular, entendemos justamente la comunicación como un derecho humano y no como un bien de cambio.